Ya, ya, ya. El cine es un huevón que ni gana cine de estudiar. Pero cuando piensa que las cosas están perdidas, es entonces donde recién me pongo las pilas. ¿Ya te arrepentido de no? Por la... ¿Qué? Es que no me tienes paciencia. Ya, por otra. No estoy correspondiendo a las, a las expectativas de la familia. Por eso es que muy pronto tomaré una decisión. Decisión. Ahora me da porque... Ahora me da porque yo estoy plagiando y también me... Ando. Y me da roce. Yo estoy plagiando y también pienso que debe ser humillante. Ya que he sentido en carne propia, Opio. Ahora estoy huevón, sentado, sin hacer ni mierda, nada. Ada. Claro, escribiendo huevadas. Ada. Pero creo que uno es así que porque uno mismo quiso hacerlo. Yo me burlo de las personas. Qué buena. Y no me veo a mí mismo que estoy estoy peor que ellos o estoy igual que ellos o peor que ellos. Ahora no tengo ganas de nada. Nada. Y la que más, y lo que más me asusta es que la gente justo me mira. No, ¿qué dice? La gente me... Me mira sensual. Me mira como si no supiese nada. Nada. Y este huevón del profe que me está mirando. ¡Al canto! Ahí está la puerta. Oye, ve. Ando. Y este huevón del profe que me está mirando. Ando. No pensé que se daría cuenta de que hay algo que se me reconforta en todo esto. Es que menos más que se dio cuenta él y no el otro profe, porque si no, ahí sí fuese más grave. Sabe. Si fuese más grave la cuestión. Y como mierda no sé nada. Puta madre. Como no sé nada en mi puta vida, dice. Continuará. No, sigue todavía. No, sí, pause. No, porque si le hago pause, se puede apagar solito, pe. Un tigre. Uy, ya lo rompió ya. Tú lo has roto, tío, no sé si no. Este punto es de que estoy más cagado. Ado de té. Y no me pongo a estudiar para lo que tengo que hacer. Ya tiene por culminar el ciclo y yo estoy haciendo huevadas. Creo que mejor me hubiese quedado en la noche. Sí, sí, me hubiese quedado en la noche. Noche. Estoy como comportándome como un tonto. Tonto. Pero... ¿Qué hice? Si pasó, entonces le estaría ganas. Ana. Ahora tendré que joderme y esperar que culmine la maldita práctica. Áctica. No, que ya estaba resignado. Lo más raro es que no me acuerdo ni mierda. ¡Mierda! Ni cómo empezar. Debe ser por no tener el cuaderno, pero... ¡Mierda! Pero cuando pase este ciclo, entonces tendré cuaderno. ¡Pasé primero lo mismo! ¡Pasé cuaderno! ¿Cuernos? ¿Cuernos? ¿Cuernos? ¿Cuernos? ¿Cuernos? ¿Cuernos? ¿Cuernos? ¿Cuernos? Hasta Tatiana, que está haciendo, que está peor. Está Ana. No, que ahí fue en ese momento, Está or. O sea, la suya era escribir la en ese momento. Por eso yo como la vi a ella. Mento. Hasta Tatiana, que está. Escúchame, Lele. Hasta Tatiana la veo que está haciendo. Eso. Pero, aunque con... ¿Qué? Hay que descifrarlo. Hay que unirlo, ¿no? No, es que está roto, mi amor. Roto. Otro. Yo, pero yo acá jodido. Ido. Como huevón emprendido. Empredermido. Ido. Ido. Nido. Nido. Ido. Dale, dale. Calla, esta. Presto de un estúpido. Preso de un estúpido Roche. Oche. No, porque me partió que cuando sacó y todavía saca puta. Sin ganas de hacer. Sin ganas de hacer nada. Ada. ¿Cómo quedó ahora? Hora. Es que la hora, ya que ahora me descubrieron, ¿qué mierda de nota voy a tener? Tener. Ya no sé qué poner, ya poner el nombre. Hombre. Ya sé, como ya la cagué, entonces saldré del salón, porque aunque me quede acá, ¿ah? ¿Es diarrea? Me cagaré en la diarrea. Ah, me va a dar. Ah, ya se lo aprendió ya. Me va a dar una diarrea cerebral. ¿Y cómo? Vale. ¿Qué vale. Veo que todos están trabajando. Ando. Y puta madre. Madre. Se queme. Vamos, herda. ¿Qué me hace? Así que me quito de aquí. Te descuido y punto. Puta madre. No lo voy a repetir, le iba a leer otra vez.